FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro. Impuestos, servicios, reclamos, consumo, pago, créditos, acreditaciones, préstamos, administraciones, trámites, cobros, colas en los bancos, colas en los registros civiles, colas en los llamados pagos rápidos, colas para cargar la SUBE, colas para tomar el colectivo, colas para tomar el tren, colas y colas, dilataciones eternas, que al igual que en la clásica pesadilla del pasillo eterno, nos colocan la puerta de salida cada vez más lejos, y a cada paso se aleja más. Nos ha tocado una vida que en este sistema nos vincula con el medio. Para todo lo que queremos existe algún tipo de espera, algún tipo de dilatación, algún tipo de delay. Decía Aristóteles que la humanidad tiene como objetivo alcanzar la felicidad, que todo lo que en esta vida se hace lo hace por hallarla, por encontrarla. También dijo que solo hay un tipo de felicidad que puede durar lo suficiente como para ser considerada como felicidad con F mayúscula. Esta era la felicidad que se obtiene en la contemplación de lo divino, de las ideas absolutas, de lo metafísico. Es decir, que la felicidad, traducida a nuestra actualidad, estaría en lo que los vagabundos hacen cuando no están vagando: pensar. No importa mucho en qué, pero solo pensar, discurrir la vida en una meditación profunda, que puede llevarnos al descubrimiento de una gran verdad, o puede llevarnos solo a quedarnos en ese meditar. Pero este señor Aristóteles se encargó también de dejar bien en claro cuáles son las condiciones en las cuales se puede llegar a este estado de meditación. Las palabras textuales fueron: solo los que tengan solucionados los conflictos mundanos tendrán acceso a ese estado de felicidad en la contemplación. Y ahí es en donde la cagamos. Primero hay que solucionar los problemas mundanos: comida, bebida, casa, familia, impuestos, servicios, reclamos, consumo, pago, créditos, acreditaciones, préstamos, administraciones, trámites, cobros, colas en los bancos, colas en los registros civiles, colas en los llamados pagos rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. Dilataciones eternas, que al igual que en la clásica pesadilla del pasillo eterno, nos hacen alejar la puerta cada vez más. Pareciera que solo quedara para este tipo de felicidad el poder apreciar las pequeñas delicias de la vida. Los placeres, que comparados con la felicidad absoluta parecen nimios, pero que para quienes no tienen lo mundano no solucionado, lo son todo. Los pequeños placeres, como ver un amanecer, ganar una partida de truco, encontrar 50 centavos en la calle, son placeres fundamentales para gente como nosotros, que no accede a la contemplación por tener que correr atrás de lo mundano. Y nosotros admiramos a todos aquellos que pueden ser felices, porque queremos ser felices. Y es por eso que hoy, Entre Flores y Floresta saluda con admiración y quizás con algo de envidia a aquellos de felicidad rápida. Y les decimos: feliz día del eyaculador precoz. Bueno, Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Eso ha sido todo el programa por hoy. Ya terminamos. Era el chiste más a mano que tenía. A mí me llamó mucho la atención la manera así casi con displicencia con la que uno dice, admiro al eyaculador precoz. O sea, es como ponerse en la vereda de enfrente, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué lo admiramos? ¿No podemos también, digamos, convivir con ese disfrute? Ese disfrute rápido. En realidad la admiración pasa por el estado de felicidad al que uno alcanza rápidamente. Igual es una felicidad culposa. Queremos felicitarlos, pero también queremos consolarlos porque sabemos que el que es eyaculador precoz lo sufre. No, yo no sé si se hacen. Acá me apuntan que se hacen el culpable, pero yo creo que se sufre con culpa. Porque uno, en el momento ese, quiere que todo explote. No es que solo la felicidad de uno, sino para eso... Claro. Igualmente... Me eyaculo precozmente solo en casa y listo, digamos. Igualmente, yo... A ver, es una egoísta la mujer que tiene un eyaculador precoz al lado y no lo aprecia como tal. No se amolda, decís vos, no sabe adaptarse a la situación. No, se enoja porque el otro puede ser feliz más rápidamente. Con menos, digamos, claro. Con menos roce, con menos kilometraje de organismo rozándose. Exactamente. A ver, una mujer que tiene un orgasmo rápido, a veces dice, ah, qué grosa, qué sé yo, este... El tipo tiene un orgasmo rápido, qué bajón. No sé si es tan... Es decir, la mina... No, yo no conozco mina de orgasmo rápido. No es que conozca muchas, ¿eh? No, yo conozco muy pocas mujeres. Pero en general, me parece que... Me han comentado, la idea, ¿no? La idea, claro, la idea de la mujer es como que el hombre siempre se queda corto. Como que el hombre siempre es poquito. No sé, a mí siempre me dicen eso. Siempre hay grandes mentirosas que nos han hecho muy feliz. Ah, eso sí, a mí bueno, me han mentido. Durante este programa van a escuchar palabras tales como minita, posiblemente teta y orgasmo. Y todo se lo debemos a que Sol no ha venido hoy, ha sido ausente con aviso. No va a poder regular el escurrimiento claro, oral. Claro. Pero sí, bueno... Sí. También sepamos que desde una perspectiva de género, nosotros tenemos nuestra pequeña huertita donde cultivamos ese pequeño machito que tenemos adentro, claro, que sí, bueno, sí. Que también somos eso, digamos, somos hijos de esta cultura, ¿no? Claro, digamos, para poder combatir el machismo tenemos que profesarlo. Tenemos que desde exponerlo, adentro del sistema. Claro, tenemos que exponerlo y desde adentro lo destruimos al machismo, claro, sí. Demostrando el absurdo de decir, mirá esa minita. Claro. ¿No? Y entre todas esas cosas, bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy, yo creo que, mirá, en la cuestión de cine me quedé bastante tiempo pensando en cómo enganchar el tema del eyaculador precoz con el cine. Y la verdad es que no lo encontré. No encontré punto de comparación, pero sí encontré un paralelismo entre las películas de acción y el cine pornográfico. Así que haremos un pequeño relevamiento. Bueno, vamos a tratar de hablar con cuidado para que nuestros oyentes eyaculadores precoces no eyaculen precozmente escuchando sobre películas porno. Si tenemos un eyaculador precoz que se quiera comunicar con nosotros. Sí, lo puede hacer vía teléfono de línea al 0237-466-6559. O pueden mandar mensajes a qué número, Matías. Si tienen las manos libres y limpias, puede marcar con su celular el 1561-54-0359. 1561-54-0359 y sacude esa manito. Sí, sí. Y si están mirando pornografía en internet, que es prácticamente para lo único que sirve, aparte de para informarse, lo que pueden hacer es meterse al Facebook y poner Entre Flores y Floresta y les va a aparecer nuestra página de Facebook. Se hacen amigos y nos dejan mensajes ahí. Si no tienen biografía, nosotros no los vamos a aceptar. Es así. El oficialismo del Facebook ha demostrado que, bueno, no hay opciones. No hay opciones. No. Todo lo que aparece como opcional en realidad es una opción vieja. Siempre la opción más nueva va a terminar eliminando la opción vieja hasta que sea la única opción. Claro, claro. Toda la tecnología funciona igual. Yo me iría hasta ese extremo. Vos fíjate, ¿vos tenés celular? Sí, acá está, mira, escucha. Si no tuvieras celular, ¿existirías? No creo. Existirías, pero un poquito menos, porque no estarías comunicado. Claro. Si no manejaras computadora, ¿existirías? Creo que un poquito menos también. Existirías también un poquito menos. Y eran todas opciones que sí, uno tenía. Sí. Usted si quiere puede comprarse una computadora, usted si quiere puede tener un celular. Hoy claro, ya hoy, no hay opción. Hoy no hay opciones. Bueno, ojo, porque esto se ha sido avisado. Decían, aprende computación porque en el día de mañana todo el mundo va a manejar computadora. Claro, pero no es que todo el mundo va a manejar computadora y te van a dejar afuera. Eso no, eso está feo. Es feo. Es feo que te dejen afuera por falta de tecnología. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar el tema siguiente y retornamos a seguir hablando. Yo tengo que ir a buscar una toallita porque... ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Tan rápido. Calienta la neurona, mi cerebro podrido. La ciudad perfila, la carne me inspira. Y todo Buenos Aires es como una parrilla. Y solo veo que la cura. ¡Morbo! De locura latinoamericano, cambiando fundación por un instante de orgasmo. Solo veo tentáculo. Otro día para lo que sé. Otro día para lo que sé. En la piel y en la calle, en el kiosco de diarios, todo sexo, todo carne, todo bizarro. No hay escapatoria donde quiera que vaya. Chorrea la sandía, viene a punto y helada. Y solo veo tentáculo. Tetita, un culito, alguna, aunque sea un poquitito, mostrame un poquitito. Y esta música de fondo nos enseña, nos indica, nos muestra que en este momento, en el día del eyaculador precoz, nada más importante que hablar con alguien que tenga la sabiduría, alguien que tenga los años de estudiar acerca del tema, alguien que nos pueda desasnar acerca de las relaciones carnales entre el hombre y la mujer. Y qué mejor que invitar a esta mesa al señor... Van Velde. Hola, ¿cómo le va, caballero? Aló, a tu talento. Aló, Van Velde. Lo hemos convocado a esta mesa por dos cuestiones en particular. La primera es porque, como se evidencia, no está Sol. ¿Oui? Y cuando no está Sol, siempre aprovechamos para que hable usted, que ha pedido expresamente no cruzarse con alguien que cree que vale más que su cuerpo. Exactamente, la cuestión pasa más que nada, porque el problema del matrimonio perfecto tiene que ver directamente, choca con la cuestión de género. ¿Por qué? Porque género es una construcción social y el matrimonio no es una construcción social, sino que más bien es un mandato divino. Ajá, muy bien. Entonces, disculpe que lo interrumpa. No, perdone usted. Entonces, es importante en el momento de roce entre hombre y su mujer, importante sostener la mirada. Para que la mujer no tiene el ojo acuoso el momento de la llegada y de... Claro, se entiende mucho. Le queríamos hacer algunas consultas acerca de la precocidad en la eyaculación de del hombre. A ver, ¿usted qué sabe tanto? ¿Usted que ha estudiado un poco, que ha hecho puestas en escena para ver puntualmente cada uno de los casos? Sí, yo sé que usted se acuerda de aquellas noches en... en el Museo Louvre, en donde, bueno, no sé francés, en el museo ese, y en donde hizo esa juntada de 500 mujeres y 500 hombres para poner a prueba cada una de sus teorías, y que ha sido recordada. De hecho, todavía hay gente que está tratando de limpiar lo que ha sucedido. Pierre Bourdieu vino a ver la apuesta y quiso participar, pero no estaba a la altura de las circunstancias. Claro, y también creo que estaba Jean-Pierre Noé. Estaba Jean-Pierre Noé y también estaba Le Petit... Ulysses de Petit Mois. Le Petit Mois. Bueno, la pregunta es, en una relación carnal... En un matrimonio, porque obviamente estamos hablando de, como Dios manda, todo dentro del matrimonio. Un matrimonio que apunta a la perfección. El matrimonio perfecto. No cualquier cosa para aguantar el tiempo y tener pibes, sino No, no. Apuntando a la perfección, siempre. Bien. El tema de que el hombre tenga una eyaculación precoz, ¿puede dificultar las relaciones? En absoluto. No estoy hablando de las relaciones sexuales, sino de las relaciones, vamos, más allá de la cama, más allá del acto carnal, sino la relación intrínseca en el matrimonio. ¿Puede ser afectada por la eyaculación precoz del hombre? Estamos hablando de un matrimonio perfecto y que apunta a la perfección, entonces cada uno ocupa el lugar que le corresponde. Entonces, sí. Si yo termino primero, usted se calla la boca y... Espera a que yo cargue de vuelta y sigue. No espera. Y dice, ¿qué le pasó? Que ya terminó. No. Dice eso, no. Nada de esos reclamos. El hombre tiene que hacer todo lo posible por pasarla bien. Sí. Y la mujer tiene que hacer todo lo posible para que se cumpla el objetivo del hombre. Muy bien. O sea, que el hombre tiene que hacer todo lo posible para pasarla bien y la mujer tiene que hacer todo lo posible para que el hombre la pase bien. Mejor de lo que el hombre lo podría pasar solo. Ah, esa es la clave. Esa es la clave. Digamos que en el matrimonio perfecto la mujer está para que el hombre la pase mejor que estando solo. Exactamente, es un trabajo cooperativo. Usted explica. A ver, un trabajo no cooperativo en la que 2, 3, 4 o 5 personas realizan esfuerzo en conjunto. Sí. Y el resultado es inferior al resultado que conseguiría cada uno por su cuenta. Ajá. Cooperativamente. Sí. A veces es porque estuve en Portugal. Ah, cooperativamente. Otra vez. Porque estuve allá. El resultado del esfuerzo debería ser mayor de que conseguiría cada uno por su cuenta. Uh-huh. La mujer sin el hombre. ¿Qué le voy a decir? El hombre no sé. Sin la mujer, bueno, tiene que buscar otra. Existen las ovejas, las cabras. Ah, pues siempre hay opciones, pero no apuntan al matrimonio perfecto. Uno no se puede casar con su cabra. No puede. No entra dentro de los 99 mandatos de vino. Ah, los 99 mandatos de vino. ¿Puede recordarnos alguno de ellos? Tengo el mandato 115. Que de repente nos dice que todo hombre que pisa la tierra posee ese palmo de tierra que pisa. Ah, es bastante revolucionario. No sabía que era así, tan heavy. Es para hombres el dios, claro. 99 y uno que queda fuera. Ah, ¿y ese que queda fuera por qué? Porque era de la mujer. Pero ¿qué pasa? La mujer llegó en un momento de la historia en la que el hombre antes se arreglaba solo. Salía de la tierra. Claro. Venía uno, moldeaba a otro hombre y listo. Y después se complicó. Se ve que se terminó el barro. No sé, hay diversos eruditos discuten al respecto. Pero bueno, yo no soy experto en antropología. Soy un experto en el matrimonio perfecto. Claro. Espectacular su explicación. Bueno, le vamos a hacer una pregunta corta nada más, la última. Al pie, acá. Así, sí, una pregunta cortita y al pie. Y tiene que ver con el reclamo de muchas mujeres que dicen que es necesario que un eyaculador precoz trabaje el doble que uno que no es eyaculador precoz para que las curvas ascendentes de disfrute sexual puedan estabilizarse. ¿Usted qué opina al Pero respecto? Primero que la curva ascendente es una mentira. No hay menos hay curva ascendente. Esto es una recta en la cual apunta directamente a la satisfacción del hombre. No hay curva ahí. Curva es como revolucionaria, como usted decía. No se enoje, por favor. Y hacia la paradoja. Y la paradoja destruye el universo. No puedo volver al futuro. Sí, la vida. Bueno, entonces, ¿qué quiere usted? Que están en un gobierno del mundo. No, por favor. No se me enoje, entonces, Bamberg. Bueno, volviendo a la cuestión sexual. No es que tenga que realizar el doble de ejercicio, sino más bien que la mujer tiene que acostumbrarse a disfrutar la mitad. Muy bien. Bueno, mientras internalizamos esta información que nos ha dado el señor Van Velde, le agradecemos su visita. Agradecido soy yo. Bueno, le ofrecemos que se tome un fernet por ahí. Sí, y bien. Vamos a escuchar el siguiente tema musical. Sentó el moralista, ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación. Se me cae el pucho y luego se me cae el pantalón. Trataba de explicarle a esa gran nación que pague la campaña de derrotación. Si no te exija, mano sin quinto de ratón. Muy pronto protestó. En tacho de basura Corpiño se encontró Lolita Libres. Estamos todos corriendo. Ay, ejército de tetas ataca a la nación. De lejos se divisa un chiquito de ratón con su lechita. Estamos bañados de amor. Ay, va. Oh, chiquito de ratón. Oh, chiquito de ratón. Muy bien, retornamos a este día, a esta noche, a este programa que se llama Entre Flores y Floresta. Entre Flores y los Floristas nos hacen cargo de los dichos del señor Van Velde. Queremos aclarar que sí, el señor Van Velde es una entidad aparte y es nosotros... Es un señor que, bueno, paga por su, igual que nosotros, paga sí, por sí. su espacio sí, y sí. bueno. Estamos necesitados de dinero, así que si quiere venir alguien a hacer alguna sección, les cobraremos una módica suma y podrán hacerla. Les recordamos las vías de comunicación. Para comunicarse vía telefónica al 0237 si está por fuera de Moreno, 466-6559, y mensaje de texto, ¿a qué número? Al 1561-540359. 1561-540359. Muy bien. Y a través del Facebook en se hacen amigos de Entre Flores y Floresta. Y ahí nomás en nuestro muro nos pueden dejar mensajes. nos ha llegado un mensaje de texto que dice: muchachos, que no les dé vergüenza y que un eyaculador precoz puede llegar a ser un superhéroe, dice Flash. Acá hay otro acá hay otro mensaje. Dice, a ver, sí, bueno, de Juan, que dice: ¿te acordás esa noche que se terminó antes de que empezaras? Cómo me divertí limpiando los anteojos, dice nuestro querido amigo Juan. Muy bien. Bueno, un poco críptico, mandamos, pero bueno, sabemos que en el día... Además, el día, yo estaba pensando... te lo comenté un poco afuera. ¿Hay algún tipo de relación entre... A ver, Fecu, vos que estás atento a eso. ¿Hay algún tipo de relación entre el Día del Niño hace un par de días y el Día del Eyaculador Precoz actualmente? Claro. ¿Es probable que haya algún tipo de relación? Yo pensaba... Es probable que, en términos vulgares, no la sacó a tiempo... ¿Sea el productor del Día del Niño? No hay posibilidad. Fecu, bueno, que es nuestro estadista, nos dice que no hay posibilidades que haya pasado eso. Tenía toda una hipótesis yo al respecto, pero bueno, se ve que ya está la voz y la voz de la autoridad. Está bien, para algo contratamos una autoridad, para que nos diga no. Necesitamos a alguien que sostenga un no y diga no es no. No, claro, necesitamos esa no, todavía no, aunque a veces no podemos evitarlo y sí. Ahora, claro, ¿qué es lo que impide que uno disfrute realmente al 100% ese sí? Ese momento en el que dice, sí, bueno, ya fue, lo lamento. La culpa. Es la culpa. Es el momento en el que la cabeza igual... pequeña manda sobre la cabeza grande y la cabeza grande se queda rosqueando. Claro. La chiquita ya está como... Igual hay que pensar... a chinar cada vez más. Claro, hay que pensar en una cosa y les dejamos esta idea para que la piensen durante la tanda. Que uno en el momento no siente culpa. No sé. En el momento no sentís. Vos no estás. ¡Ay, qué mal que me siento! No, en el momento es. No, es como un. Así, mudito, porque, bueno, no lo podés disfrutar tanto porque sabés que el que está adelante no. ¡Ay, no! ¡Guarda! ¡No puedo más! Y ya está. Cuando decís no puedo más es porque ya. Eso no se dice. Claro. No se verbaliza, me parece. Claro. Pasa por adentro de la cabeza. No quiero que me pase. O viene la frasecita esa. Gorda, o loca, ¿viste? Y como que le querés decir algo, pero no le decís nada. Claro. Y ya está. Y bueno, piénsenlo durante la pausa. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hola, soy Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía... desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno, la tercera temporada de La Copa Derramada y las crónicas del fin del mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Pensamientos del capítulo anterior. Qué buena onda esta Zulema. Muy copado lo que dice, en especial que el feminismo no es lo contrario que el machismo, que si no es un igual igual. Que no hay crímenes pasionales, que son femicidios. Para, si una mujer mata a un hombre, ¿es un machicidio? Entre flores y floresta, una estación de protesta. Retornamos a este programa que se llama Entre Flores y Floresta, en el Día Mundial del Eyaculador Precoz. Interplanetario, diría, porque si hay seres de otro planeta, ellos también están bajo el flagelo de que cada tanto se te escapa. Se te escapa, sí, sí. Y teníamos, bueno, tenemos un mensaje que nos ha llegado que dice, insisto, el grito orgásmico masculino no es para nada sexy al aire, por favor, estamos comiendo en familia. Lo manda Gaby de las Flores. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál? ¿El hombre tiene la obligación de ser sexy? ¿Puede el hombre sobrevivir incluso? O sea, no solo con su panza y su no sé, te nombro así las cosas como más extremas, ¿no? Su panza y su peludez. ¿Puede incluso dejar de ser sexy y no preocuparse por eso y sobrevivir en un matrimonio, no te digo matrimonio, pero en una relación en pareja, porque como que a la mujer se le pide que sea sexy, ¿viste? Sí. Ahí es un problemita que bueno, recordamos la cuestión de género, también hay algo que se está exigiendo que no es democrático. Sí. Pero, ¿qué onda? El grito del hombre, ¿no es como que te saca un poco la onda? No sé, nunca he tenido un hombre gritándome. ¿Nunca viste un hombre gritando en una película pornográfica, por sí, ejemplo? Sí, pero no le enfocan mucho al hombre gritando. No, lo tenés que escuchar. Ah, claro, es verdad. Pero, a ver, no sé, ¿por qué? Cara de minita gritando. ¿Cuál es la cara de minita? No te la voy a decir. Haceme la cara de minita gritando. Espectacular. Depende, bien. Claro, depende igual del partener. Pero ponele que la hay una cara, una expresión, que eso suma, ¿no? En el acto en cuestión. Que al hombre no se le exige. El hombre como que no importa la cara que ponga. No le enfocan en ese momento. No le enfocan en ese momento. Claro. Y si el hombre incluso pusiera ese gesto que hace la mujer, ese... así, como que el flaco no. Prefiero que eyacules precozmente. Claro, es como que el grito del orgasmo, en realidad yo no creo que sea que esté buscando ser sexy. A mí me parece que el grito del orgasmo es algo que no se puede evitar. Hablo igual de las películas que están dobladas en castellano neutro, ¿no? Claro, sí. O en su defecto, las europeas que no hablen español, porque habla mucho el gallego en las películas, sí. Y también, ¿viste? El diálogo sexual no garpa ni un poco, ¿no? No garpa nada. Bueno, eso sirve para los eyaculadores precoces, pueden pedirle a su pareja de turno que les cuente lo que hizo durante el día. Hola, querido, ¿cómo estás? Yo hoy fui a comprar en chancleta. Uno pone cara de que escucha y por debajo, como quien dice, trata de resolver el entuerto. Claro, ¿no? claro. Te decía, el grito para mí, el grito orgásmico, no es algo que se pueda evitar. No es algo que se pueda tratar de planear de que sea sexy. Me parece que es como cuando, viste, inflas un globo, sí, y lo agarrás sin atarlo y le estirás, claro, y hace el... Es eso, es como que estás... Es algo que se... Bueno, ¿ves? Al hombre se le escapa y se le escapa de una manera grotesca. La palabra es grotesca. Y a la mujer es como... No sé, por ahí es uno el que está impregnado de esa, sí, de esa hegemonía machista. Se sí. Considera que la mujer en todo, la mujer es bello. E incluso la sí. cara del orgasmo... La verdad que qué lástima. La cara del orgasmo incluso también. Pero en el hombre no. Por eso no me miro cuando claro. Cuando mantengo relaciones sexuales conmigo mismo. Nunca un espejo. No me miro porque sé que la cara me terminaría de asustar. Es como poner prender una vela o un encendedor, sí, adelante de un espejo a las 12 de la noche en el, sí, baño, sí, oscura, ¿no? Que viene Candyman. Claro, viene Candyman. Viene Candyman y si te estás masturbando frente al espejo y estás por acabar, no mires porque viene... Que viene Candyman y te lleva. Esa es la idea central de lo que acaba de decir Matías. Bueno, estamos en la sección de cine, por si no se dieron cierto, cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Matías? Muy bien, acá andamos. Como habíamos dicho al principio... Ese también puede ser ruido de acabada. Bueno, es que en realidad uno apela al... ¿Qué hago sin articular palabra? Claro. Habla el cuerpo. Ahí es como que las funciones quedan en segundo plano. Bien. Habíamos planteado que ibas a hablar entre el paralelismo entre las películas pornográficas y las películas de acción. Ustedes saben que el cine es una industria, ¿no? Usted sabe que, no, que es una industria y lo que importa es el dinero. Entonces, un señor, Taylor se llamaba, que inventó un sistema como para que todo sea más rápido... Y organizó un sistema de producción en el cual todo se hacía de manera estandarizada. ¿Para qué? Para que todo sea más barato, más eficiente y salga más rápido como chorizo, básicamente, ¿no? Perdón por la metáfora. Pero casualmente, en las películas pornográficas, esto no es la excepción. Digamos, en el cine pornográfico también hay como una especie de estructura que hay que seguir para que todo sea más rápido, sino que no es como si se reunieran un grupo de cineastas independientes y filmaran lo que se les canta a la oreja cada 2x3, sino que está todo muy planificado para filmarlo en la menor cantidad de tiempo, pagarle a los actores el tiempo justo, etcétera. Eso pasa en el cine porno y pasa en el cine tradicional, común. Ahora, yo encontré casualmente un paralelismo entre las películas de acción, esas de patadas y piñas, puntualmente las de Jason Statham. ¿Lo ubicás? Al transportador, no. El peladito, sí, ese sí, cara sí, de malo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, puntualmente ahí es donde me dije, ¡ah! Sí, con esto tenía que ver. Resulta que, ¿qué pasa con la trama en una película pornográfica? No existe. Sí existe. ¿Cómo? Hay una señora sentada en un sillón, por el decorado podemos ver que por ahí se trata de una escuela, el lugar. Vieron que tiene como esas cosas así medio perversas la película porno. Bastante, sí. Claro, sí. Entonces, y descubrimos que es una maestra la que está, o un profesor el que está ahí, y lo que entra es un estudiante o es otro profesor, o sea, es un ambiente. Y nos da información todo lo que está alrededor. No es que sí. Llegan en tarlipes y el hecho en media río. No, no es encuentra... Perdóname, la película porno, ¿no es esa en la que toca el timbre el delivery y la mina la atiende en bolas y el tipo saca de adentro de la caja su miembro viril y ya están, cuando vos te diste cuenta, ya están ahí? Bueno, eso, todo eso, que venga un delivery, que alguien se tome la molestia y dice, che, ¿qué onda? ¿Cómo ponemos a un tipo y a una mina en el mismo lugar? Que venga un delivery. Ese sí. Trabajo de guión. Esa es la trama. Esa es la trama. Esa es la trama. Que la trama es la excusa para encontrar, para mostrar gente, bueno, haciendo el acto más antiguo de la humanidad, incluso más antiguo que la guerra, diría. Sí. Y que en las películas de acción pasa lo mismo. La trama es la excusa para ver gente cagándose a trompadas o gente muriéndose. Y uno podría establecer como una especie de paralelismo entre los momentos en los que cae. Uno puede contar que una película de acción tiene acción al minuto, si no tiene acción al minuto 10, ya está, me fui a mi casa, no es película de acción. Si no hubo tiro en los primeros 10 minutos, te fuiste. Exactamente, no solo yo, se fueron todos. Si voy a ver una película de Statham y Statham no está revoleando patadas a los 5 minutos, no, flaco, no, perdóname, yo voy a ver Shakespeare apasionado a otro lado, acá no. Claro. Y la cuestión pasa por esto, que en realidad no importa de qué se trata la película, sino que se trata de solamente ver, ponernos a nosotros, si vamos al cine, de sentarnos en una butaca y cada 5 minutos ver cómo la gente se recaga a tiros, se caga a trompadas, perdón por la palabra trompadas. Y en las películas pornográficas pasa lo mismo, la trama es totalmente ni siquiera secundaria, es terciaria. Sí. Y cada 5 o 10 minutos nosotros tenemos que encontrar situaciones originales y creativas en las cuales un hombre y una mujer realizan el acto carnal, el acto, la chanchada. Claro, la porquería que hacen esos. Sí. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué es tan posible establecer este paralelismo? Claro, porque los dos géneros cinematográficos son puramente un producto. Ahí no hay posibilidad de hacer arte. Por lo menos como están planeadas hasta ahora, digamos, las cosas. Digamos que es como una cajita feliz. Una cajita, es un combo. Claro. Vos entras al cine, no importa cuántas X tenía arriba, claro. Si era un triple X con el otro, ¿cómo se llama? El otro que es como está. Vin Diesel, claro. Que también era agente triple X, pero no pasaba nada. No tenía nada que ver con claro, ese triple X. Nadie se la daba. Igual, yo tengo una duda. Las butacas del triple X, del cine en los cuales pasan triple X, sí. ¿Vienen con forrito de nylon? Vos me preguntás porque pensás que yo conozco la experiencia. Y vos sos de... Los que saben dicen que tienen un biombo, no sé. Claro. Yo no conozco mucho. Una casilla de ciber, ahí me gustó más esa. Esa puede ser, que tengan como ese habitáculo, que te da esa privacidad. Que igual está bueno, que venga con todo el kit. Yo no toco nada claro. Si viene ahí. Parado. Ahí se mira la película parado y todos contra la pared. Sí, o si no, de última hacemos un, ¿sabes qué? En la salidita, el pomito de alcohol en gel. Y a la entrada, a la salida y a la entrada. A la entrada es otro tipo de gel, sí. Y a la salida es alcohol en gel. Igual coloreamelo el alcohol en gel, ponele un tono rojizo, algo como para que yo no te sospeche. Vos decís que suena reciclan. Negocio redondo. Claro, reciclan al toque. Bueno, volviendo a la cuestión cinematográfica. Sí. Se trata, o sea, en ese caso, si nosotros... Sabemos que nos podemos anticipar y saber que hay una estructura que encima es una estructura recursiva, es decir, que solamente vamos al cine a ver películas de pelea o que vamos a ver películas... La película de porno en realidad, bueno, uno la usa con un fin bien claro, que no sé si la película de violencia uno la usa con un fin determinado. Yo creo que sí, que son distintos tipos de entretenimiento. Uno, el otro es más social, el otro es más social. ¿Cuál? El de la película Triple X. Depende de con quién la ves. Si la ves solo, no es social. ¿Con quién socializas? Bueno, un una utopía social, de decir, ojalá. ¿Quién pudiera? A ver si. Claro, esas cosas. Sí, sí. Bueno, pero a ver, yo voy y veo la. Además, aprendes cosas, uno busca su propio desempeño. Sí, sí. Pero yo voy y veo la película esta del pelado que hace el transportador. Digo, ojalá a quien pudiera saltar, qué sé yo, así, pegar un salto y que te pasen cuatro autos por abajo y vos treparte en un puente, saltar de vuelta, caer arriba de un camión, cagar a trompadas a cuatro chinos que saben karate y que no se te arrugue la corbata. También proyectás y decís, ojalá pudiera hacer eso. Bueno, eso tiene porque que aparte ver con se come una china que está re buena. Claro, sí, es totalmente es así. Es más, yo te diría algo. ¿Por qué puede pasar esto? Porque es un producto que te venden para que vos resuelvas un problema bien concreto, ¿sí? ¿Cuál? El que sea, no importa. ¿Para qué vos usás el martillo siempre y cuando vos lo compres? Ah, bien, bien. En este caso, en el caso del cine, sería lo mismo, con la pequeña diferencia de que la vida te da, digamos, posibilidades, más posibilidades de efectuar las piruetas que hace Rocco en las películas Triple X que sí, las que hace Statham en o sea. ¿Qué es más fácil efectuar, las piruetas del cine triple X o las piruetas del cine de acción? Yo diría que es menos riesgoso lo de las piruetas triple X, pero no, y es más posible también. Pero también, digamos que es bastante fácil conseguirse una cagada trompadas en la calle. Sí, eso sí, también. Sí, sentirse Vin Diesel en la parte en la que cobra, digamos. En la que cobra, claro. En la que como sentirse Rocky Balboa antes de los dos minutos finales de la película. O sentirse un extra, que también uno puede... Yo qué bueno, ¿viste cómo vuela aquel que ah, claro, sentirse uno de los 1500 agentes de Smith que hay cobra, claro, que cobra. Está bien, es interesante el paralelismo. Se me ocurrió presentar ese paralelismo más que nada porque... no se me ocurría otra cosa, por un lado, pero además, porque digamos, si a nosotros nos meten en un cine para algo que ya tiene una estructura, que tiene una forma y que todo lo demás está relleno por lo que venga, digamos, ¿no nos estarán robando el tiempo un poco? Pensémoslo. Un, dos, tres, va. ¡Yo te amo! Y con esta música de fondo, los introducimos a la siguiente sección. El universo conspira constantemente contra nuestra humilde humanidad. En la vida, nosotros miramos al cielo y vemos a las aves y anhelamos volar, pero no tenemos plumas. Y no, la verdad que no estamos provistos de la aerodinámica necesaria. Queremos nadar también, pero no somos anfibios, tenemos pulmones y si se llenan de agua nos ahogamos y nos hundimos. Pero también queremos correr como la gacela, correr como los lobos, queremos ser fuertes y lamentablemente tenemos esta humanidad que el universo ha depositado sobre nosotros. Pero, por suerte, también venimos con un dispositivo avivador de criollos que nos da la posibilidad de enfrentar al universo picarle el culito con una pequeña venganza cotidiana. Pequeñas venganzas del hombre cotidiano. Es esta sección en la cual nosotros relatamos, a través de los mensajes que nos han llegado y de las experiencias que uno mismo uno mismo vive diariamente, en las cuales reconocemos que queremos ser Vin Diesel y no nos da el piné. Es más, el mismo Vin Diesel quiere ser el Vin Diesel de las películas, pero no les da el piné. Entonces, se vengan, pero no pueden hacer grandes cosas, porque no nos da para hacer grandes venganzas, no nos da para ser un gran conspirador o derrocar algún gobierno, ¿por qué no? Porque la verdad que la humanidad que tenemos es esta. Hay que contentarse con ser el amo de las moscas. Claro, entonces, estas pequeñas venganzas del hombre cotidiano son pequeños alborozos, son como una eyaculación precoz. Algo así cortito, que nos da una felicidad pequeña. Nimia. Sí, es un momento que no cuenta para nadie más que para uno mismo. Exactamente, porque es concreto, es algo que pasó. Dentro de esas han llegado, por ejemplo, una que dice que saca el mínimo cuando tiene que viajar con el máximo. ¿Sí? Paga el boleto mínimo. Pequeña venganza contra el sistema. Pequeña venganza contra el sistema. Es más, saca el mínimo y se esconde, aunque nadie lo esté mirando, porque sabe que es una venganza y que no tiene que ser descubierto. Ahora, yo me pregunto, en ese caso, ¿la clave para que la venganza sea exitosa, uno lo tiene que vivir con culpa o con pasar desapercibido alcanza? No, uno lo tiene que vivir con una sensación de que está cagando a alguien. Sí, eso, tomá, mirá, te saqué el mínimo. Yo siempre saco, yo le llamo a eso el boleto universal. Con la sube, viste que puedes sacar 1-10 y chao. Ojo, pedime el boleto. Porque ahí es, eso es lo que has marcado, es justamente lo que hace la diferencia en este universo. Porque sacar el mínimo no es la venganza. La venganza es sentirse que estás estafando a la perlita. Ah, ¿entendés? Decís, este colectivo, hijo de puta, hace 3 horas que lo estoy esperando, pasaron 2, llenos, no me para, encima el que pasa me salpica con toda el agua enlodada de la vereda, pero yo al que viene le saco el mínimo. Me pasa. Ah, sí que me hiciste esperar, ahora te saco de 1-10. Claro. Sí, me ha pasado eso, es verdad. Son pequeñas acciones que, bueno, miércoles a miércoles iremos relatando para que estén bien, ¿no? Enterados. También sus pequeñas... Sí. Venganzas contra el universo, contra el sistema, si quieren, porque yo también me puedo vengar contra el universo en general, puedo escupir para arriba y correrme cuando cae, ¿no? Y que le caiga al que está al lado, ponele, con el viento. Sí. Y ahí no estoy atacando al sistema, sino que, bueno, estoy tirando la pequeña mierdilla que me inunda constantemente. Claro. Otra de las venganzas que nos han llegado es, voy al banco, me hacen esperar 2 horas... pero me seco un moco y lo pego abajo de un banquito del banco. Esa es buena, el moco. El moco. Y no soy de sacarme los mocos, dice. Me mandó otro mensaje. No soy de sacarme los mocos. Pero me si los saco. ¿Los tuviera? Claro. No. Los tiene, pero se los saca con pañuelo seguramente. Se los come. Los guarda, cuando va al banco los guarda. Los tiene ahí en la nariz y cuando está esperando, si lo hacen esperar más de 10 minutos, se lo saca y lo pega debajo del banquito. ¿Qué es peor? ¿El moco en estado de cremosidad o con...? Y bueno, llegamos al momento... Así es la tiranía. En el que el tiempo, que es... ¿Cómo era el tiempo que es Perón? El tiempo en radio es Perón. Vamos a contarles que nosotros no aceptamos grandes profundidades en torno a la información. No aceptamos que nos hagan un programa entero... de 2 horas hablando acerca de una sola noticia. Nosotros corremos detrás de alguna primicia, algo que haya aparecido momentáneamente y tampoco queremos profundizar. No, es que en realidad se trata de eso, de no profundizar. ¿Cuál sería el tema de la semana? Yo me estaba preguntando cuando venía para acá y estaba entre la disputa entre nuestro señor Scioli y la presidenta, también estaba la cuestión del subterráneo, también estaba la cuestión de las medallas olímpicas, que fue un momento importante. Sí. Yo estuve recorriendo los trenes y escuché bastante. ¿De qué palabra se escuchó más? La palabra que más escuché fue medalla de oro. Ah, yo pensé, ¿en dónde escuchaste? ¿Dónde hiciste el levantamiento, el relevamiento de estrato? Bueno, me tomé me tomé el premetro. Porque en el furgón yo me pareció que decían medallas, pero en realidad me estaban diciendo medalla y me estaban apuntando con una cuchillita. Ah, sí. te estaban pidiendo una colaboración. Claro, una colaboración me estaban pidiendo. Bueno, lo que nosotros hacemos miércoles a miércoles, cuando requerimos información, es introducirlo en quien mejor información nos da, que es el señor Don Google. Porque parece que unos griegos que inventaban cada 4 años se juntaban a jugar a la pelota, los griegos. Sí. Y parece que dejaron la costumbre, se fueron los griegos, no hay más, no existen más los griegos en el mundo, y nos dejaron esa hermosa tradición de cada tanto encontrarse para jugar a la pelota y otras cosas. Muy bien. Y hubo olimpiadas. Sí, hubo olimpiadas y la Argentina llegó. Y la Argentina llegó, parece, a esas olimpiadas. ¿Fueron en Grecia las olimpiadas? No, fueron en Londres. Encima, en Londres. ¿No estamos en guerra con Londres nosotros? Algo así, creo que sí, me parece que sí. Pero bueno, lo interesante es poder leer lo que nos dice la información acerca de esto. Y allá vamos a introducir las palabras medalla de oro argentina para ver qué es lo que surge. ¿Y qué es lo que surge, señor? Si surge medalla de oro en Argentina, el primer sitio que nos informa es la BBC, como no va a ser menos, por supuesto, que dice: Argentina logra su oro de la manera menos pensada. El sitio BBC, bueno, de la BBC de Londres, hace 5 días, Sebastián Krismanich, en taekwondo, que le dio una salipa terrible, hace olvidar las derrotas en hockey y baloncesto en un día en el que la Argentina sumó medallas de oro. De manera inesperada. De manera inesperada solamente en taekwondo. Sí, sí. Porque, sí. Claro. Digamos que en lugar de decir viendo, felicitaciones, dice de la manera. ¿Por qué menos esperada? Si el tipo va y el objetivo es ganar la medalla de oro. ¿Para qué lo llevan si no la esperan la medalla? Claro. Quiero decir yo, no te subas a la canoa si total no esperamos nada. Claro, ¿para qué bailas? Sí, yo no hay música. Lo vi el tema, el momento en el que se ganaba la medalla de oro. Sí. Y la verdad que es bastante. Si bien. Ese tipo, si te cruza por la calle, te surte. Para mí fue medio desilusionante la cuestión del sensor en el pecho. Ah, pero porque a ver, tiene cuánto, una pechera. Sí, cuando le pegan. Claro, tiene un Power Ranger. Parecen Power Ranger. Tiene una pechera. Yo pensé que eran Teletubbies. Claro, no, y le tiene que pegar en un lugarcito en el pecho. Loco, en mis tiempos la gente se surtía en cuero. ¿Entendés? Y es más. En una olimpiada de taekwondo te caía el chabón que te hacía kung fu, pero la técnica del borracho, y otro claro. Hacía la técnica del gorila, sí. y era como más interesante, pero bueno, está bien. Está bien, bueno, pasemos al siguiente que nos tiraniza Perón. Taekwondo, el argentino Krismanich ganó la medalla de oro en... Dice, hace 5 días el argentino era el 7º preclasificado del torneo y fue el merecido campeón, aportándole la primera medalla de oro... De oro, ¿no? Sí. A Argentina en, obviamente, surtida de español. Es una categoría que se llama surtida de español. Le dio una salipa, lo vuelvo a decir. Me encantaron las patadas, que no le contaron los puntos. Bueno, nos estamos yendo, pero antes quería leer el mensaje que ha llegado a nuestro teléfono que dice: estás exponiendo demasiado tu intimidad y la Rufina se va a ir a la mierda, no se va a querer casar con vos. Firma tu mamá. No imagino sé. Que deben estar hablando con vos. No sé, yo no conozco ninguna Rufira. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Traten de hacerlo durar un poco más, a ver si logran un objetivo feliz un poco más tardío. Pongan la manito, que no llegue al piso.